7:33 minutos de la noche en la mitad del Océano Índico y arrancamos con el programa de Geopolítica en tiempos de cuarentena. Los saluda Fernando Galindo y arrancamos nuestro programa del día de hoy, domingo 16 de agosto de 2020. El programa de hoy nos va a dar, como siempre, una vuelta alrededor del mundo. Vamos a tener una mesa internacional muy interesante que va a darle una mirada a Oriente Medio, que va a conectar las ciudades de Bogotá, de Pamplona en el norte de España y de Estambul en Turquía. Vamos a estar asimismo escuchando el capítulo número 5, la quinta parte de la serie El escenario internacional en el siglo XXI, una nueva guerra fría, por Javier Zárate Taborga, que nos llevará a la ciudad de La Paz. Estaremos también escuchando algunas de las noticias de las Naciones Unidas en español para terminar de dar este inicio del programa. Y en este programa, donde vamos a estar combinando música, mucha información y análisis del mundo internacional, queremos arrancar nuestra editorial del día de hoy hablando de la reciente nominación de la senadora Kamala Harris como fórmula vicepresidencial de la candidatura demócrata de Joe Biden. Y acá la pregunta con la cual abrimos esta editorial es ¿por qué Kamala Harris puede hacer la diferencia? Probablemente han escuchado en los últimos días sobre esta senadora. Sus antecedentes, así como la naturaleza innovadora de su candidatura a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Pero, como abríamos esta sección, la pregunta clave acá es si Kamala Harris hará una diferencia en la candidatura de Joe Biden. Y hay varias maneras de responder esta pregunta. ¿Puede ella, en ese sentido, ayudar a Biden a desbancar al presidente Donald Trump? Las primeras evidencias sugieren que la elección de Biden de Harris es bastante popular, como la primera mujer negra, la primera persona de ascendencia asiática en un boleto presidencial. Ella podría impulsar el atractivo de Joe Biden con los votantes negros, las mujeres y los nativos americanos. Aunque, también hay que decirlo, ya Joe Biden es bastante popular con los dos primeros grupos. Menos tangible, pero quizá más importante, la considerable energía y carisma que Harris puede aumentar al entusiasmo del público por una campaña que ha sido dirigida por Biden, un hombre de 77 años que ha estado activo en la política de los Estados Unidos durante medio siglo. De otro lado, su historia como fiscal de San Francisco y como fiscal general de California ha dejado algunas dudas dentro de algún sector de votantes más progresistas que están propugnando por una reforma sustancial de la policía en todo el territorio de los Estados Unidos a raíz del asesinato de George Floyd. Dicho esto, la evidencia histórica muestra que a los votantes no les importa mucho el segundo nombre en la lista del partido. Pero hay varias preguntas que surgen acá. ¿Puede servir como presidente en un momento dado? Básicamente, el papel constitucional más importante del vicepresidente es convertirse en presidente si el jefe no puede continuar. Y en esto hay varios casos dentro de la historia de los Estados Unidos. Gerald Ford en el año de 1974, Lyndon B. Johnson en el año de 1963, luego del asesinato de John F. Kennedy, y Harry Truman en el año 1945, son los ejemplos que cuenta este país. La senadora Harris, en ese sentido, tiene experiencia ejecutiva, ya que ha sido fiscal general de California, dirigió el segundo departamento de justicia más grande de los Estados Unidos, que fue una organización con cerca de 5.000 empleados. La siguiente pregunta que se abre en nuestra editorial es, ¿y si llega a ganar Biden, puede ayudarle ella a gobernar? Cuando Biden la presentó el miércoles como su compañera de campaña, dijo que si quiere que Harris sea la última voz en la sala, después de que otros asesores le hayan dicho y sugerido que buscaba a alguien que desafiara sus suposiciones y que, si en ese caso no estuviese de acuerdo, fuese ella quien se lo hiciera saber. La precisión entonces de la fiscalía, con la que Harris ha interrogado a los testigos durante las audiencias del Senado, así como su voluntad de ir tras Biden, incluso en el escenario del debate interno, cuando ella todavía era candidata presidencial por parte del Partido Demócrata, sugieren que Harris tiene más que suficiente dureza y aplomo para desempeñar ese papel. Y, por último, surge otra pregunta extra. ¿Será Kamala Harris el futuro del Partido Demócrata? En ese sentido, creo que es bastante apresurado decir esto. Si se le pregunta a un votante entusiasta acerca de la senadora Harris, de qué es lo que le gusta de ella, lo más probable es que se refiera a sus fortalezas personales y a sus logros profesionales, pero no tanto a sus posiciones políticas. Y acá hay que hacer un análisis general del Partido Demócrata, en los cuales hay varias figuras políticas al interior que han tenido o que tienen una marca bastante determinante. Es el caso, por ejemplo, del senador Bernie Sanders, que ha sido representativo también de un movimiento dentro del Partido Demócrata, si se quiere, mucho más hacia la izquierda. También es conocida la senadora Elizabeth Warren, quien tiene un plan para ello, como se denominó como eslogan político, así como a la estrella emergente Alexandria Ocasio-Cortez, que se ha postulado y que ha manejado mucho el tema del Green New Deal. Con lo cual, si Kamala Harris va a convertirse en la voz dominante del partido, tendrá todavía que decirlo el tiempo. En resumen, Kamala Harris tiene el valor obvio para Biden como un respetado y confiable asesor político. Su atractivo político es más amplio, pero todavía está puesto a prueba. Con esta editorial nos vamos entonces a escuchar las noticias de las Naciones Unidas que nos terminan de dar el panorama internacional de los últimos días. Vámonos entonces con ello. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Las agencias de la ONU necesitan unos 600 millones de dólares para asistir a las víctimas y los damnificados por las explosiones de la semana pasada en Beirut, la capital del Líbano. La detonación en el puerto de la ciudad dejó 178 fallecidos, 6.000 heridos y al menos 30 desaparecidos. La explosión afectó a las operaciones en 6 hospitales, frente a los 3 reportados inicialmente, y dañó más de 20 clínicas, según la Agencia de Asuntos Humanitarios. UNICEF solicitó 46,7 millones de dólares para llevar ayuda a 100.000 niños. La Agencia para la Infancia proporcionará apoyo psicológico a los menores y a sus familias para que se recuperen del trauma. También rehabilitará servicios esenciales en las casas como el agua y saneamiento, además de centros de salud y escuelas. En tercer lugar, UNICEF entrenará y equipará a adolescentes en tareas como la carpintería, fontanería o construcción para que puedan participar en la reconstrucción. Nos hemos visto sobrepasados por la cantidad de jóvenes que querían apoyar y lo han estado haciendo increíblemente. Les hemos ayudado con herramientas y equipamiento para que puedan estar en la calle recogiendo escombros, cocinando, limpiando, y continuaremos este apoyo, dijo la portavoz de la agencia. El Programa Mundial de Alimentos, que enviará 50.000 toneladas de trigo al país, además de paquetes de comida, solicitó 235 millones de dólares para poder llevar ayuda a los más vulnerables en los próximos 6 meses, además de apoyar al país con la logística y el suministro de bienes. Más de 1.200 migrantes han perdido la vida en la primera mitad de 2020 a pesar de las restricciones de movilidad en vigor por la pandemia, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Los cierres de fronteras y otras medidas han hecho aumentar los riesgos que corren los migrantes, empujándolos a situaciones donde no hay ningún tipo de ayuda humanitaria o de posibilidades de rescate. Muchas personas más están varadas por los cierres fronterizos y no tienen acceso a servicios de salud. En América se han registrado 320 muertes en lo que va de año. La cifra no incluye a los migrantes que han fallecido por el coronavirus y que la OIM estima que son muchos más. Pocos países ofrecen datos desagregados según el estatus migratorio de las víctimas, pero la información disponible sugiere que los migrantes están siendo desproporcionadamente afectados. Según informaciones de prensa, 1.400 migrantes, la mayoría de Centroamérica, han muerto por COVID-19 en Estados Unidos. Al menos 3 de ellos fallecieron en centros de detención. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia condenó la muerte por arma de fuego de dos indígenas NASA, Joan Rivera y el periodista comunitario Abelardo Liz Cuetía, en el departamento del Cauca. Según informaciones de prensa, los dos hombres perdieron la vida en un enfrentamiento con la fuerza pública durante un dispositivo para desalojar una hacienda en el municipio de Corinto, en el departamento del Cauca. El Consejo Regional Indígena del Cauca asegura que fallecieron como consecuencia de los disparos de soldados. Sin embargo, el ejército aseguró que los disparos que mataron a los indígenas fueron hechos por disidentes de las FARC. ONU Derechos Humanos dice que estos dos crímenes deben ser investigados y sus responsables sancionados por la justicia. La oficina que dirige Michelle Bachelet muestra su solidaridad y condolencias con las familias y con el pueblo NASA y asegura que hará un seguimiento de los hechos de acuerdo con su mandato. Y el secretario general acogió con beneplácito el acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos e Israel por el que normalizarán por completo sus relaciones, mientras que Israel suspenderá por ahora sus planes de anexión de partes de Cisjordania. Antonio Guterres confió en que el acuerdo dé pie para que los líderes israelíes y palestinos restablezcan las negociaciones para hacer realidad la solución de los dos estados, Palestina e Israel. Hasta ahora, Emiratos Árabes Unidos, al igual que la mayoría de los estados árabes, no reconocía a Israel. Con el acuerdo que ha sido negociado con mediación de Estados Unidos, sería el tercer país árabe en establecer relaciones diplomáticas regulares tras Egipto y Jordania. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Déjame atravesar el viento sin documentos y lo haré por el tiempo que tuvimos. Porque no queda salida, porque pareces dormida, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche los ojos y mañana vendré con un cigarro a la cama. Porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota. Ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida no quiero pasar más de un día entero sin ti. Porque sí, porque sí, porque sí, porque mientras te espero por ti me muero y no puedo seguir así. Atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Porque no queda salida, porque pareces dormida, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida no quiero pasar más de un día entero sin ti. Porque sí, porque sí, porque sí, porque mientras te espero por ti me muero, no quiero seguir así. Thank you. 7:48 minutos de la noche aquí en la mitad del Océano Índico donde emitimos, 9:48 en Bogotá, en Colombia, 4:48 en España, y les agradecemos a las personas que siguen uniéndose desde distintas geografías y usos horarios a este programa de Geopolítica en Tiempos de Cuarentena, edición del domingo 16. Con esto, entonces, teníamos las noticias por parte de Naciones Unidas. Tenemos luego la versión de Sin Documentos, clásica canción de Calamaro, de los Rodríguez, en voces de Koino Collán, un grupo de, también de música argentino que hace esta versión. Con esto continuamos nuestro viaje por alrededor del mundo, analizando las relaciones internacionales, analizando el mundo político en el siglo XXI. Y es allí con que nos encontramos con el reciente y endeble acuerdo en Afganistán. Probablemente han estado ustedes escuchando en las noticias últimamente cómo la inestabilidad política en Afganistán, que no es nueva, se ha visto alterada a raíz de las negociaciones y las conversaciones que tuvo el gobierno de los Estados Unidos con los grupos talibanes, un desprestigiado gobierno afgano. Y en este sentido, el domingo pasado, después de días de deliberaciones que involucraron a miles de delegados afganos, el presidente Ashraf Ghani accedió a liberar a cientos de prisioneros talibanes de las cárceles del gobierno. El movimiento abre el camino al diálogo intraafgano bajo un acuerdo que los Estados Unidos negoció directamente con los talibanes a principios de este año. Y acá es importante hacer un matiz, porque si bien la invasión que se dio hace casi 20 años en Afganistán persiguió y sacó del poder a los talibanes, pero parte del fracaso militar de los Estados Unidos en Afganistán se ha dado a raíz de que hay territorios dentro del país que los talibanes siguen siendo muy poderosos, dejando el gobierno básicamente destinado a Kabul con una limitada acción. Esto también hace parte, dentro del marco de la administración Trump, de ir presentando poco a poco algunos resultados en política exterior. Mencionamos y vamos a estar conversando justamente sobre el otro de los acuerdos que tuvo también mediación de los Estados Unidos, y fue el acuerdo de Emiratos Árabes Unidos, que reconoce al Estado de Israel. Es el tercer Estado árabe que reconoce al Estado de Israel, luego de Jordania y de Egipto. Y esto hace parte dentro de ese gran marco. Pero volviendo al tema afganistano, al tema afgano, ¿qué es lo que está detrás de este acuerdo? Por parte del gobierno afgano, que son los agentes del poder en Kabul, han articulado algunas directrices para un camino para seguir después de la guerra. A cambio del desarme y un compromiso de medidas antiterroristas, los talibanes podrían seguir siendo una fuerza visible en la vida pública y competir en las elecciones. De hecho, mientras que el presidente Ghani y parte del círculo de influencia en Kabul apoyan el sistema de democracia electoral que surgió a raíz de la invasión estadounidense en el año 2001, los críticos señalan a las divisiones tribales y la corrupción endémica como razones de la falta de confianza generalizada en el sistema político actual. Por parte de los talibanes, la visión de este grupo para Afganistán es todavía poco clara. Los compromisos ambiguos sobre el cese de sus actividades violentas y el ofrecimiento de protección a las mujeres no han hecho sino engendrar un mayor temor entre la población afgana y la desconfianza de la élite política. Hasta la fecha, el grupo ha hecho poco para demostrar su voluntad para aceptar un compromiso significativo. De hecho, ha intensificado su violencia en los últimos meses, realizando ataques que mataron al menos a 42 fuerzas gubernamentales y 41 civiles. De manera crucial, mientras que el gobierno afgano respalda el statu quo político, los talibanes quieren reimponer el sello del Emirato Islámico que aplicaron cuando gobernaron el país entre el año de 1996 y 2001, como un sistema de gobierno que es esencialmente un Estado teocrático regido por interpretaciones ortodoxas de la ley islámica. La forma en que ambas partes podrían reconciliar estas visiones del mundo tan dispares en el marco de un acuerdo de reparto del poder sigue siendo muy poco clara. Y a su vez, los Estados Unidos, como mencionábamos, buscan dentro de este ejercicio geopolítico no solo mostrar un logro a nivel de política internacional, sino ayudar a la administración Trump a mostrar una de sus promesas de campaña, que fue justamente reducir el número de tropas norteamericanas en guerras en lugares lejanos. Con esto, entonces, pasamos a qué es lo que finalmente desea el pueblo afgano, quién es el que ha sufrido indudablemente la mayor parte de la violencia, la debilidad del gobierno y la invasión por parte de los Estados Unidos. En la reciente encuesta realizada por el Instituto Afgano de Estudios Estratégicos se encontró que el 68% de los encuestados prefieren la estructura política actual, aunque sea defectuosa, en lugar de volver a un gobierno talibán. Más del 80% dijo que cree que debería elegir directamente a los líderes del país. Mientras que el mismo número de encuestados también expresó su apoyo a una liberalización, incluyendo un mayor énfasis en los derechos de las mujeres y la libertad de expresión. Conceptos que han estado en desacuerdo con el espíritu talibán. Con esta noticia de este trato endeble en Afganistán, conectamos ahora con la ciudad de La Paz. Nos vamos a los Andes bolivianos a escuchar la parte número 5, el episodio 5 de la serie El escenario internacional en el siglo XXI, una nueva guerra fría, por parte de Javier Zárate Taborga. Les recordamos también que esta serie la van ustedes a poder encontrar y descargar una vez sea emitida en el Twitter de En Geopolítica. Nos vamos entonces a la ciudad de La Paz. Una nueva guerra fría, quinta parte. Continuando con el análisis de la expansión china, el caso de América Latina ayuda a comprender el cambio de estrategia del gigante asiático en el mundo. Latinoamérica fue considerada por los Estados Unidos, casi desde las independencias de los países de la región, como su espacio de influencia natural. La doctrina de la geopolítica estadounidense, desde antes de la formulación del mismo concepto, consideró que ellos debían ser el policía de la región frente a las potencias europeas que tenían aún intereses económicos o pretensiones territoriales y fácilmente se convirtió en el matón del barrio, por sí mismo o a través de sujetos a quienes apoyaba. En el siglo XX, con su consolidación como potencia económica global después de ser esencial actor en las dos conflagraciones globales y luego uno de los dos espacios de bipolaridad, convirtió al continente en un espacio de lucha de baja o alta intensidad, sea con el apoyo a la conformación de gobiernos dictatoriales o la organización de movimientos insurgentes en territorios en los que su influencia era menor o había sido afectada por otras medidas, motivo por el cual en toda la región se convirtió en el imperio. Entendiendo que el ejercicio de la fuerza no era suficiente, la región se convirtió también en la primera en recibir cooperación internacional como nuevo ejercicio de ayuda, aplicando los mismos modelos que los utilizados después de la guerra en la reconstrucción europea, pero a cambio de fidelidad. Y las inversiones privadas se regaron también en distintos emprendimientos especialmente dirigidos a conseguir el acceso a materias primas. La caída de su contendor en la anterior Guerra Fría hizo que la región perdiese interés político estratégico para el país del norte. Será interesante conocer cuáles son los motivos para ello, puesto que, salvo intervenciones preocupadas por política interna que eventualmente generaban discursos más incómodos, se desentendió de su backyard, como denominó al subcontinente de su sur. La China, por su parte, hasta finales del siglo anterior tenía demasiado lejos a América Latina, tanto física como para cualquier otro criterio. Pero fue el siglo XXI cuando esa situación se modificó por completo, comenzando su acercamiento, como hasta ahora lo ha hecho en todas las regiones del mundo, por la vía económica. La revista Forbes refiere que para el 2018 el comercio entre China y América Latina superó los 300 mil millones de dólares, con un incremento anual en América Latina del 24,1% de las importaciones y del 13,7% de las exportaciones para América Latina. Ello significa un incremento de 20 veces de lo que sucedía al año 2000. Esto ha generado nuevas dependencias. Chile exporta alrededor del 25% de sus ventas totales al gigante asiático.

sabemos que Kuwait dijo que le parece bien, Bahrein también dijo que le parece bien, no sabemos hasta qué punto llegan a tener más reconocimientos, pero todo ello indica que Oriente Medio en el corto plazo va a seguir siendo una zona muy caliente, un punto en el que las potencias internacionales dirimen sus problemas. Pues bien, con este interesante mapa de alianzas, de juegos geopolíticos, de intereses y de distintos modelos de sociedad, de país e incluso religiosos, cerramos esta mesa internacional. Como siempre, agradeciéndoles a ustedes por su participación. Tendremos que volver sobre estas temáticas, no las podemos agotar en una sola mesa internacional. Pero quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haberse conectado y habernos acompañado. Tuvimos a Guillermo Espina desde la ciudad de Bogotá, Paola Andrea Barrero desde la ciudad de Estambul y Abdo Taleb Omar desde la ciudad de Pamplona en el norte de España. Muchísimas gracias por participar en esta mesa internacional. Nos encontramos en una próxima ocasión. Muchas gracias por la invitación. Gracias. 8:34 minutos de la noche en la mitad del Océano Índico, desde donde emitimos este programa de geopolítica en tiempos de cuarentena para distintas geografías. 10:34 en Colombia, 5:34 en España. Y con esto empezamos a cerrar ya la vuelta, los 365 grados alrededor del planeta que hemos dado en este programa del día 16 de agosto. Programa que nos ha llevado por esta mesa internacional, una mirada a los conflictos actuales en Oriente Medio. Tuvimos esta conexión, como mencionábamos, en diferentes geografías, tres continentes conectados. Con ello, entonces, pasamos también el episodio número 5, la quinta parte de la serie del escenario internacional en el siglo XXI, Una nueva Guerra Fría, emitida desde la Ciudad de la Paz por Javier Zárate Taborga, serie que ustedes pueden encontrar y seguir en Twitter. También tuvimos nuestra editorial del día de hoy hablando sobre la importancia que tiene Kamala Harris, la fórmula vicepresidencial de Joe Biden, candidato por parte de los republicanos, de los demócratas, a la presidencia de los Estados Unidos. Con esto entonces nosotros empezamos a cerrar nuestro programa. Queremos invitarlos a dos cosas. La primera, en 5 minutos a las 5:40 arranca el Random Repeat, la repetición del programa que tuvimos el miércoles pasado, que fue un homenaje a Gustavo Cerati, Geopolítica en tiempos de cuarentena, con muy buena música, con el homenaje a Cerati. Si se lo perdieron, pueden seguir ustedes conectados y lo van a escuchar. Les invitamos también a que nos sigan en el Twitter, @engeopolitica. Allí van a poder ustedes encontrar todos los programas. Con esto, entonces, los invitamos a que nos volvamos a encontrar en la próxima Mesa Internacional del miércoles 19 de agosto. Estuvo acompañándolos Fernando Galindo desde la mitad del Océano Índico. Me despido yo desde acá. Les deseo que tengan un muy buen resto de día, una muy buena mañana en el hemisferio occidental, una muy buena tarde en España. Y con esto nos encontramos en nuestra próxima mesa internacional. Hasta la próxima. 1, 2, 3. Hace frío. Estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Y